mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Me raja desde la garganta al coxis y hasta el centro de mi puta alma. Noche tras noche sigo preguntándome, pero nadie responde. ¿Por qué te fuiste? No dijiste dónde. No dijiste nada, te oí partir. Caminaste sin mirar y no te seguí porque venían mis amigos que me agarren fuerte para no salir corriendo tras de ti como lo hacía siempre. Esta espina tóxica me raja desde la cabeza a los pies y hasta el centro de mi. Y como siempre lo anuncia Eduardo Galeano, estamos en este primer bloque haciendo el micro de género y diversidad sexual. Me llamó la atención las repercusiones que tuvo un spot que puse a sonar en la radio el otro día. Creo que después del programa del lunes pasado fue una compañera de Radio Sur de Buenos Aires, me pasó un spot sobre el paro internacional de mujeres que se va a estar realizando este próximo 8 de marzo. Y hay una incomodidad, ¿no? Siempre por parte del patriarcado y del machismo, y no digo necesariamente de los hombres, bajo estas condiciones hay hombres y mujeres, y me parece re interesante rever todo esto, y está bueno que cuantos más y mujeres y hombres y trans y transgénero y todas las personas que podamos ser este 8 de marzo parando en las calles, porque... Muchachos, ustedes pueden ser varones, pero se pueden adherir al paro de las mujeres también si apoyan nuestra causa. Sobre esto vamos a estar dando más información después, pero en este primer momento quería leer una nota que salió en Las 12, el espacio de género del diario Página 12, que se titula Machismo Horror Show y tiene que ver con La Caja Boba, con la televisión. Dice: Federico Val fue denunciado por violencia machista el año pasado en el programa de Marcelo Tinelli. Se hizo un show de la medida perimetral ordenada para proteger a su exnovia, Barbie Vélez. Este año volvió a cargar las tintas con Laura Fernández cuando declaró que si estaba con otro hombre, él le rompía todo. La periodista Julia Mengolini señaló que ese comportamiento era una forma de violencia y los medios salieron a escandalizarse con ella y a dictaminar que Val está simplemente enamorado. Esta caja no es boba, se hace. Esta nota es de Luciana Pecker para Página 12 y dice: una chica de 22 años aparece con moretones en fotos en las redes sociales. Denuncia que su exnovio a su exnovio por violencia de género. La justicia dicta una perimetral porque considera que ella corre peligro si él se le acerca. Comparten el trabajo, ella denuncia. Él se queda con el trabajo, ella vuelve al empleo. Los jefes se burlan de las medidas que tienen que tomar para que él no pueda acercarse a ella. Él es elegido uno de los mejores empleados del año. Le gusta una compañera. Le dice que si no está con él es una estúpida. Que si la ve con otro, la rompe todos los objetos de su departamento, aunque tenga que pagar dinero. Y que no necesita su consentimiento. En un programa de televisión, sin embargo, hacen una encuesta entre sus panelistas. La duda es, ¿enamorado o acosador? La respuesta es unánime. Enamorado. Dime todo lo que hay que cambiar para que cambie la idea del amor romántico. No el amor ni el romanticismo, sino el cupido que tira flechas hacia la justificación más literal de la violencia. Y te diré que pongas la televisión. Y que aunque cambies, nada cambia. Rubias o morochas con tono alto, barro para agarrar a la que disiente o desmecharla a incordios y acusaciones, volver a villana o interesada a la que dice que no es amor sino violencia, y muchachos que juran con el acusado de violencia que el acusado de violencia no es violento porque ellos lo conocen bien, otros que le tiran tierra a la víctima y que insisten en que la culpa es de los dos. Todas las líneas parecen páginas de un manual de lugares comunes exacerbados hasta la parodia. No, pero no es parodia, es tragedia. Porque no importa si el personaje mediático es tal o cual, sino que el personaje mediático retumba en encuestas, en hogares, en likes, en fotos, en dedos levantados, en entradas de teatro y así le entra a otros pibes que reciben su lección. Si te denuncian, seguro sos víctima de despecho. Ser violento con tu pareja tiene poco costo. Es un exabrupto. Si sos agresivo, podés ser más agresivo. Si te gusta una acosala. Si no quiere, rompe todo. Si demostrás tu fuerza y tu agresión, sos más macho. Si te critican, ensucia la que abre la boca. Si te gusta, no necesitas su sí quiero. Y es también una lección para las muchachas. Si te pegan, aguantá, por algo habrá sido. Algo habrás hecho, seguro que te lo buscaste, vos tampoco sos ninguna santita. Bien que lo perseguías y lo maltratabas. No vuelvas a mostrarte linda ni en minifalda. Si no te ves llorando, no te van a creer. Si tenés una posibilidad de ser feliz o ganar dinero, perdela. Si te quedás callada, sos más creíble. Si te celan y te amenazan, es porque sos una chica con todas las letras muy deseada. Y eso puede ser tu premio mayor en la vida. Uf. ¿La televisión no puede rebobinar un poco sobre sus pasos? Los personajes de este relato son de una ficción televisiva que forma parte de la agenda mediática, pero no son pura coincidencia y lo que importa no es solo la realidad en la que generalmente la propia jauría mediática lleva a más ambiciones, vulnerabilidades y posibilidades que las de las personas sin cámara, aunque ahora las redes sociales pongan una cámara al alcance de todos y todas, sino la realidad que replican, tal vez como nadie, y tal vez como un tema en donde hacen arco y espina el feminismo y los programas de espectáculo. La vida privada no es solo privada, y la intimidad es política. ¿Por qué? Entonces, en un país que las marchas más multitudinarias contra la violencia machista, la televisión parece haberse quedado en otro siglo de pobres muchachitos amorosos y manos largas y de jovencitas infames, despechadas y demasiado vengativas que deberían dar un paso al costado en vez de seguir ambicionando amor y crecimiento personal en proporciones iguales. Barbie Vélez denunció a Federico Val el 5 de mayo de 2016 después de que en la tapa de la revista Gente se le vieran moretones en los brazos. Él llegó a estar imputado por lesiones agravadas por vínculo en contexto de violencia de género en concurso con amenazas. Primero ella denunció a Showmatch para no exponerse, lo que la expone a no ganar dinero ni fama. Y después volvió a bailar. Y todo terminó en el show de la Perimetral. Ella bailó en el estudio de C5N y él en el de Ideas del Sur, de local, para que se cumpliera la orden judicial. Marcelo Tinelli bromeó. Parece la NASA. Fue un reality de la Perimetral. No me parece gracioso. No es el momento de hacer chistes con eso. Las mujeres piden la Perimetral cuando sienten que están en peligro. No puedo creer la falta de sensibilidad de Tinelli. Como mujer, me siento profundamente ofendida, lo criticó la periodista María O'Donnell en Twitter. Después de la violencia de género, Federico Val siguió haciendo apología de la violencia con otra mujer. Cambian las protagonistas, pero la violencia de género, física, simbólica y psicológica, no. ¿Qué te pasa si en febrero estás en Villa Carlos Paz y te enterás de que Laurita está saliendo con alguien? Le preguntó un periodista desde un móvil televisivo. La entrevista comenzó a propósito de otra denuncia por amenazas y lesiones leves que recibió Val por una pelea que se armó en un local de hamburguesas cuando la acusaron de intentar colarse y de golpes por parte de sus custodios. Rompo todo. Rompo toda la casa que alquilé y después pago el depósito que dejé. Si probás con alguien antes que conmigo, sos una estúpida, Lau. No, es un chiste. Que no te baje la presión, tranquila, sostuvo Val. No más pruebas, su señoría. Después de eso publicó un tuit donde decía: no necesito tu consentimiento para enamorarme, en alusión a una canción de los Babasónicos. El deseo, el amor, pueden ser unilaterales, pero las amenazas se acumulan y el amor romántico parece ser una gran excusa para la violencia. Tirar de la cuerda, de desechar el consentimiento, para un imputado de violencia de género con una perimetral que lo consideró peligroso para una joven que amenaza con usar su violencia si la chica que le gusta está con otro, no es una botella lanzada al mar que se banca a ganar o perder, seducir o hacer el duelo. Es una cuerda que ahorca la libertad de quien seduce, o no, pero también es una apología por el nivel de reproducción de sus palabras, de que el deseo masculino es un capricho que no necesita que le abran la puerta para conquistar o romper todo. La periodista Julia Mengolini, creadora y conductora de Futurock, escribió un tuit sobre Fedeval. Chicas, No hay nada de romántico en un freak que te persigue sin importarle tu voluntad, más bien violencia. A partir de ahí, los programas mediáticos la llamaron y acusaron de buscar prensa, ser desubicada o meterse en la vida privada de otros por pura metereta. Laurita Fernández le puso los puntos a Julia Mengolini tras la polémica de con Federico Val, tituló un portal del grupo Clarín, que resultó que Laura Fernández dijo: puedo discernir entre quien me amedrenta y quien me demuestra amor. Pero no contaron otra frase que se puede ver en el video de cruce con el programa de Ángel de Brito de Canal 13. Decir, rompo todo es como decir te voy a matar, como cuando te enojas con alguien porque si vas a tomar todo literal, quiso aclarar Laura Fernández. No lo logró. A veces una situación televisada excede a sus propios protagonistas. En la tele faltan referentes copados. No solo hay gente que vaya a discutir, sino referentes. La televisión es un mercado muy concentrado y eso explica que todo el discurso sea muy hegemónico. Y está a la derecha de la derecha. Es muy conservadora. En Inglaterra y Estados Unidos hay referentes feministas masivas copadas que las nenas ven y escuchan porque hay mercados más grandes y hay guita también para propuestas progresistas. Hay muchas feministas que deberían tener mucho más espacio, propone Julia Mengolini. La televisión no es una caja boba que puede saltarse y mirar para otro lado. Poco o mucho, algo tienen que cambiar, y no solo el control remoto, para que la pelea contra la violencia machista se pueda frenar, evitar y prevenir. Seguimos escuchando a Miss Bolivia haciendo Revolución, Dab Comandante Remix. Movimiento. Músicas paralelas para nuestro universo. Del suplemento Soy de Género y Diversidad Sexual de página 12, del 27 de enero de este año, hay una nota que se llama Mujeres con Pelotas y dice Deportes y Algo Más. Analía de Jesús, Iggy, para las amigas, lesbiana de 42 años, se encuentra procesada por homicidio después de defenderse de una patota que planeaba aplicarle una violación correctiva y ya había atentado contra su vida en otras ocasiones. La cancha El Boli de San Miguel, la misma en la que Iggy se hizo fama de arquera maravilla, fue la sede de un partido de beneficio para que la familia pueda acercarle elementos indispensables para humanizar su estadía en una celda de 2x2. Una red de vecinas, amigas, activistas, compañeras de equipo llenaron la cancha con un grito de justicia que se extiende por el territorio nacional. Otro partido ya está programado en la ciudad de Buenos Aires para marzo. Esta nota es de Adriana Carrasco y dice: la cancha El Boli se llenó de mujeres del barrio con bebés en brazos y otras con botines y medias de fútbol. La histórica cancha de tierra de Bellavista, adornada con los colores de Obligado y los campeonatos ganados, hierve en un pulso diferente. Allí, donde se defendieron muchos torneos de fútbol femenino local, se llevó a cabo el sábado el campeonato femenino de fútbol Justicia por Iggy, Analía de Jesús, presa por defenderse de sus abusadores homofóbicos, organizado por familiares, amigos y amigas de la arquera Iggy. Alambrado, redes en los arcos, iluminación a día, bancos de madera, cerveza y choris. Noche despejada, la temperatura no baja de 30 grados. El Boli en la cancha es la cancha donde Iggy estuvo muchas veces, donde contuvo muchas veces los tiros de Rocío Oliva y sus compañeras de Obligado y se hizo famosa por la atajada Escorpión. Cantar por cantar, cantando sin seres. La arquera Escorpión. A los costados, las futbolistas se atan los cordones. A varios kilómetros de aquí, a un descampado de descampamento de San Martín, la procesada Analía de Jesús, 42 años, y casi no puede respirar. En la celda de 2x2 con ventanilla de 20 por 20 centímetros y doble puerta de hierro no entra una gota de aire. Temperatura 40 grados a la noche. Hay un baño pequeño donde las detenidas pueden ducharse y un pasillo donde reciben la visita sentadas sobre frazadas. Iggy precisa un ventilador y la familia no puede pagarlo. En el destacamento no hay patio donde las detenidas puedan estirar las piernas ni caminar un poco. Iggy intenta deshacer los malos pensamientos estudiando la Biblia, fabricando copas con botellas de plástico y portalápices con cilindros de cartón de papel higiénico. Mientras tanto, en el barrio Obligado nadie puede creer lo que le pasó a la arquera del Escorpión. En ese sector de San Miguel es inconcebible pensar que a una lesbiana se le puede faltar el respeto, menos que pueda sufrir ataques sostenidos de una horda de 10 tipos decididos a sacarle lo tortillera. Pero en Lomas de Mariló, la otra punta de Bellavista, en el límite del partido de Moreno, es falta de respeto a la hombría, a los muchachos, que una lesbiana decida darles la espalda y no considerarlos a la hora de enamorarse o de tener sexo. Los códigos los ponen ellos a piedrazos y facazos, especialmente a las 10 de en las 10 manzanas que flaquean el oeste del Golf Club de Bellavista. El municipio de Hurlingham ya mostró su interés en el caso. Se trata de violencia de género muy grave en su zona aledaña. Después de este campeonato en Bellavista y de las gestiones de Defensoría de Género, se agregó la intervención del municipio de San Miguel. Y tuvo que mudarse de obligado a Mariló porque en Mariló podía acceder a la vivienda propia. Una vez instalada allí, sufrió una escalada progresiva de violencia lesbofóbica. Primero le tiraban piedras, después le robaron varias veces la bicicleta. La tercera fue la vencida, pero casi. Y advirtió que una patota de varones la iba a atacar. Corrió, se aferró de una camioneta y le pegaron 6 puntazos. Los más graves fueron 3, en la espalda. Temerosa de represalias contra su familia, Iggy denunció el ataque como un robo sin señalar a los agresores. Por eso decidió mudarse al barrio Burrafaldi, donde además podía cuidar a su hermana travesti, que estaba gravemente enferma. Pero la tercera agresión no fue la vencida. Iggy se defendió de una cuarta, que habría sido mortal si no reaccionaba a tiempo. La patota de varones de Mariló se enteró en el Día de la Madre que Iggy había ido a visitar a su hermana Mariana. La acorralaron en un pasillo a las 9 de la noche. La golpearon a mansalva. Le bajaron los pantalones. Le desgarraron el boxer y al grito de «Te voy a hacer sentir mujer, tortillera, te vamos a empalar», intentaron violarla. Analía de Jesús sacó un cuchillo que llevaba por si la volvían a atacar y le clavó un puntazo certero en el corazón al varón que dirigía la patota y al que tenía acostado completamente sobre su cuerpo. Estaba molida a golpes y desmayada, con uno de los agresores muertos tendido a un costado. Iggy había estado tomando una cerveza durante la tarde y la noche. Por eso la policía no quiso creerle que habían intentado violarla entre 10 tipos. Le creyeron a uno de los agresores que se presentó a la comisaría segunda de San Miguel a declarar que Iggy había intervenido en una pelea entre varones y le había pegado un puntazo por la espalda al fallecido. La autopsia revela que el occiso recibió únicamente una puñalada frontal. El abrazo partido. Hoy Iggy está callada en una celda. Ya lloró todas las lágrimas que le quedaban. Sabemos que en la cancha aprendió a estar sola durante el partido, pero conoce el abrazo de las compañeras después que el árbitro marca el final. La posición de arquera siempre es solitaria. El equipo se abraza a festejar los goles en el arco contrario y la arquera se queda sola. Puede hacer cientos de atajadas maravillosas y de golpe le hacen un gol y pasa a ser la villana del equipo, dice Mónica Santino, que se acercó a la cancha de Bellavista a ofrecer la solidaridad de la nuestra, el equipo de futbolistas mujeres de la Villa 31. De este acercamiento surgió la iniciativa de convocar un campeonato de fútbol femenino a beneficio de la familia y por la libertad de Iggy en Capital, frente a tribunales, la primera semana de marzo, a coordinar con otras organizaciones feministas de mujeres, LGTB y movimientos sociales que quieran participar. La familia necesita colaboración para visitar a Iggy, alcanzar los elementos indispensables para que pueda sobrevivir en prisión y mover el caso judicial. Nos hubiera gustado venir con las chicas de la 31, pero no tenemos movilidad. Ninguna de nosotras tiene auto. Bellavista queda lejos, muy lejos, y no hay plata para muchos pasajes. Por eso nos gustaría organizar un próximo campeonato en Capital y que haya actividades alternativas en Capital y en provincia, comentó Mónica Santino. En la cancha El Boli se acercaron jugadoras de fútbol militante que tomaron posición sobre el piso de tierra, colgaron su bandera en el alambrado y festejaron y desplegaron al equipo. Otros 3 cuadros de mujeres participaron en el campeonato. La encargada de la organización en la cancha fue Karina, 43 años, multicampeona de fútbol femenino con obligado, el equipo de Rocío Oliva en posición de defensora o arquera, cantidad de veces con Iggy en la valla contraria. Karina está retirada del fútbol pero volvió al Boli por lo que se considera una causa justa que afecta a una tribu del barrio. Rocío estaba invitada, pero no pudo venir. También llegaron a Bellavista militantes de la colectiva Loana Berkins y de Malajunta de Hurlingham en San Miguel. En la cocina las hermanas de Iggy, Mariana de Jesús y Susana Díaz, la madre, Susana Reales, despachaban cervezas y empanadas. El cuñado prepara los más deliciosos choris de la zona este, excusándose por no hacerlos mejor. En Obligado se huele el respeto de los varones hacia las mujeres, en el barrio donde las mujeres se empoderaron a lo largo de años a través del fútbol. En Obligado, las mujeres no tienen que esperar a que los varones les dejen la cancha libre para entrar a jugar. El derecho de uso se reparte 50-50 según las necesidades de cada campeonato. En cambio, en Mariló, las cosas siguen espesas. Azucena, la hermana de Iggy más activa, sigue recibiendo amenazas de la familia de uno de los agresores. Alguien de esta familia le hizo llegar una amenaza de muerte a través de otra vecina, en una parada de colectivo. Otras amenazas son vía Facebook y la justicia no quiere tomar la denuncia porque sostiene que son incomprobables. Claramente, el concepto de dirección IP no figura en el diccionario del Departamento Judicial de Malvinas Argentinas. Y vamos cerrando el micro de género con una declaración de Moyo, de Divididos, que salió a responder por el show en Pinamar. No tocamos para los conchetos, dijo Ricardo Moyo. Divididos se estará presentando de manera gratuita en un tremendo show este sábado que pasó en la ciudad, se presentó de la ciudad costera. Al tratarse de uno de los puntos más con precios más ostentosos de los destinos de la región, algunos inadaptados se quejaron en las redes sociales. El cantante salió al cruce de comentarios poco felices en las redes sociales después de un pequeño acting junto a Arnedo y en el video publicó Radio Noticias Web. Moyo deja en claro que el concierto no tiene ningún tipo de restricción geográfica. De Divididos, de su último disco Amapola del 66, escuchamos El Perro Funk. We'll be right back.

Artistas independientes en Universo Paralelo. En el desierto del alma hay que sembrar, buscando che bien adentro, el agua siempre está, el agua siempre está. En estas tierras despojadas, la corona sigue. Y volvemos de esta primer tanda no comercial a las 19:07. Ya se nos fue una hora de programa, bastante bien para hacer que me faltan las entrevistas. Le voy a mandar un beso grande a Lore Vaca, que es el cumpleaños hoy, está como siempre laburando. La tipa, cuando no está luchando, está criando a su hijo, está laburando, es un gran ejemplo a seguir de mujer tilcareña. Un beso enorme, que está ahí en Mama Pacha trabajando. Y a la Regi, que recién pasó por acá y le agarró un brote de cholulismo y me dijo que le mande un beso. Quien hacía el micro de género en algún momento en este universo paralelo, después hizo también el micro de política internacional en Radio Puente también. Bueno, nada que ver con lo que estaba diciendo, pero está bueno 2x3 mandar algún saludito, que hay oyentes y oyentas ahí del otro lado. Crece la piedra. Arrancábamos este bloque después de la tanda no comercial escuchando Arbolito, del disco del año 2007, Cuando salga el sol, haciendo América Bonita. Y seamos un yuyo más, y seamos un yuyo más. Hackearon la cuenta de la ministra Patricia Bullrich. La titular de la cartera de seguridad sufrió un ataque a su cuenta de la red social Twitter. Desconocidos hackearon la cuenta de Twitter de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El hecho se registró pasadas las 15:30 horas, cuando apareció un tuit que anunciaba la disminución a su cargo. Hago de manera oficial mi renuncia como ministra de Seguridad. Inmediatamente después sobrevino una modificación de su perfil y una catarata de tuits agresivos, incluyendo al presidente de la Nación, Mauricio Macri. También publicaron el supuesto número telefónico de la ministra y una exigencia de mayor seguridad para la población. Rápidamente, los mensajes fueron borrados de la cuenta de Patricia Bullrich. Quien se quiso solidarizar con Bullrich ante el tuiteo que anunciaba la renuncia de la ministra de Seguridad sin darse cuenta del hackeo fue Silvina Giudice. Ni un paso atrás, Patro Bullrich, cede tu temple y que no vas a detener la enorme tarea que has comenzado a pesar de los aprietes. Fuerza, tuiteó la integrante del directorio del Ente Nacional de Comunicaciones. El hackeo se convirtió en trending topics en tweet y los menos no tardaron en llegar. La verdad que bastante paradójico que a la ministra de Seguridad no pueda tener sobre su seguridad sobre sus propias redes sociales. Esto es una noticia del día 26 de enero, hace 4 días atrás. Le estaba pasando esto a la ministra de Seguridad en Argentina. En otro orden de cosas, hay una nota de la revista uncaño.com.ar, es el sitio web, es una revista distinta sobre deportes, no tan clarinizada como otros espacios sobre los que se cholulea con el deporte. En este caso dice: un gaucho de cada pueblo, que hablen los que saben. Fernando Cáceres en contra de la baja de la edad de imputabilidad. Saliendo de la Villa Carlos Gardel, donde nací y crecí y fui feliz, 4 adolescentes mayores de 15 años y menores de 18 quisieron robarme, hace 8 años. Me dispararon y ese balazo me produjo la pérdida de un ojo, además de la perforación del cráneo, que me dejó internado varios meses antes de una larga rehabilitación. Todo fue muy duro y doloroso, sí. No por eso contarán conmigo para apoyar la baja de la edad de imputabilidad, porque no soluciona nada y porque solo contribuye a seguir obturando las vías que necesitan los chicos para desarrollarse. Aunque vestida de moda, lo sé porque yo fui uno de ellos. No resolveremos la inseguridad encerrando niños de 14 años ni modificando una ley que afecta una mínima parte del verdadero problema. Si realmente queremos vivir en una sociedad más tranquila, debemos vivir primero en una sociedad más justa, donde los mayores nos volvamos los padres de todos esos pibes que hoy están en peligro asumiendo lo que nos corresponde. Sí, nos corresponde, porque nosotros también somos culpables de esa exclusión. Con tan corta edad es muy difícil que un chico pueda discernir sobre sus acciones y consecuencias. Si nació sin demasiada suerte y el Estado no le dio oportunidad, entonces, en lugar de caerles con ese tipo de leyes, deberíamos caerles con alternativas de estudio, con ofertas de laburo y con todos los canales necesarios para hacerlos sentir queridos y contenidos. Seguramente así podrán valorar la vida y seguramente así no resulte atractivo salir a delinquir. La vara de imputabilidad es un tema sensible y tengo claro que mucha gente se pronuncia desde la bronca o la impotencia de haber sufrido alguna situación adversa o simplemente por estar cansada de dar una vuelta manzana con el auto para evitar que le roben. Sí, los entiendo y sé que no es cómodo porque nadie debe vivir así, pero también es fundamental aceptar fríamente que ningún chico puede ser el responsable de la realidad que atravesamos y que la salida de verdadera debe incluir inexorablemente a todos los que nacieron en un contexto menos favorable, como ellos y como yo. Estas eran palabras de Fernando Cáceres para la revista Un Caño, revista de deportes. En la web la pueden encontrar como revista Un Caño, sin ñ, con ni, .com.ar. Sin miedo a la sequedad, busquemos un rinconcito y seamos un yuyo más, y seamos un yuyo más, y seamos un yuyo más. Publica Correpi Organización, 2 años sin Ismael. Hoy se cumplen 2 años de que se encontró el cuerpo de Ismael. 2 días antes se lo habían llevado la policía golpeado para curarlo, un pibe de Merlo que junto con su novia fue a ver a La Renga, su banda favorita, en Villa Rupimial, Córdoba, el último lugar que pisó con vida. Con 24 años Ismael llegó de la mano de su novia al aeródromo de Villa Rupimial, en la entrada de un control policial, de esos que incluyen palos, gases y a veces también balazos de goma. Deja a Ismael en manos de la policía mientras que su compañera empujaba por la vorágine renguera, logra pasar. Cuando miré para atrás, Ismael ya no estaba, contaba ella, y no, no estaba, se lo habían llevado. Unos días después, aparece muerto en el lago de embalse de Río Tercero. Lo mató la policía, como mató también a Walter Bulacio, a Luciano Arruga y a los y las 4.980 pibes y pibas asesinados en todo el país desde 1983 hasta hoy. 4.980 de los cuales, más de la mitad como Ismael, fueron asesinados y asesinadas luego de una detención arbitraria y tenían 25 años o menos. Si no es control social eso, entonces ¿qué es? ¿Casualidad? No. Nada es casualidad, como tampoco lo es a 2 años de la muerte de Ismael que la causa esté archivada, cajoneada, escondida. Como tampoco es casualidad que la cantidad de testigos que vieron cuando se lo llevaban todavía no hayan declarado. No es casualidad, es represión. La policía de Córdoba está en el ranking de las más asesinas. Pelea el primer puesto con la policía de Santa Fe y Buenos Aires. Carga con centenares de muertes y el Estado es responsable. A Ismael lo mató la policía. El Estado es responsable. No nos olvidemos de él si nos olvidamos de las casi 5.000 víctimas del aparato represivo estatal. Basta de represión. Ni una piba, ni un pibe menos. La Vanessa Orieta dice, el periódico de lavaca.org, que también saca Decimu, que es un programa de radio que hace la revista Mu, que ya tiene 10 años, y en la última etapa se puede ver el perrito, el famoso perrito de la foto en el sillón presidencial, que dice Macri un año en una foto y se titula Wow. Es la última etapa de la revista Mu, muy interesante. Acá en Tilcara habitualmente no se consigue, pero en San Salvador de Jujuy sí. A quienes puedan acceder a ella, aprovechen. Y como les decía, Vanessa Orieta, 8 años sin Luciano, nuestros pibes ya no tienen derechos, dice Vanessa para la revista Mu. Este sábado que pasó se conmemora un nuevo aniversario de la muerte y desaparición de los jóvenes de 16 años, símbolo de la brutalidad policial y judicial y las violaciones cometidas por el Estado en democracia. Será una movilización desde General Paz y Mosconi hasta Barrio 12 de Octubre. Vanessa Orieta, su hermana, sintetiza las principales consignas de la actividad: el no a la baja de edad de imputabilidad, la construcción de una agencia propia y por qué hay que hablar de represión estatal y no de violencia institucional. El 31 de enero, o sea mañana, se cumple el octavo aniversario de la muerte y desaparición de Luciano Arruga, el joven de 16 años que se ha convertido, a través de la organización y movilización de sus familiares, amigos y amigas, en símbolo contemporáneo de la brutalidad policial y judicial y las violaciones de los derechos humanos en democracia por parte del Estado argentino. Como cada enero, este sábado se convoca... Como cada enero, este sábado se convoca a una marcha desde General Paz y Mosconi hasta la plaza que lleva su nombre, en el barrio 12 de Octubre, en Lomas del Mirador, partido de La Matanza. La convocatoria es a las 15 horas y la movilización partirá a las 17. Habrá bandas de rap y el micrófono abierto para que cualquier familiar víctima de las violaciones del Estado pueda acercarse y hablar. En diálogo con La Boca, Vanessa Orieta, hermana de Luciano, sintetiza la consigna principal de la jornada. No es violencia institucional, es represión estatal. Por un lado, pedimos saber toda la verdad sobre lo que ocurrió con Luciano. Mantenemos la denuncia por su muerte y desaparición y la responsabilidad de la policía por este caso. Por otro lado, una de las cosas que plantearemos es no mezclar la represión estatal dentro de un gran marco de violencias institucionales que sufren los jóvenes a diario. Por eso, nuestra consigna, y es importante marcarla, desde el momento en que nacen los niños y las niñas y los adolescentes, sufren diferentes tipos de violencia, pero también sabemos que hay una forma muy particular de violencia, muy planeada, desde los sectores de poder, que incluye a medios masivos de comunicación y funcionarios políticos y judiciales, que empezó hace mucho instalando la idea del pibe peligroso, que son los pibes de nuestros barrios. La construcción de la impunidad. La movilización tendrá como destino la plaza Luciano Arruga en el barrio 12 de Octubre. En ese barrio, Luciano fue detenido ilegalmente y transportado en un patrullero hasta un destacamento que no podía retener personas, mucho menos un menor, a tan solo unas cuadras de su casa. Allí estuvo privado ilegalmente de su libertad desde las 11 hasta las 19 horas del 12 de septiembre del 2008. Según dictaminó el Tribunal Oral en lo Criminal número 3 de La Matanza, que en mayo de 2015, cuando condenó las torturas a 10 años de prisión a Julio Diego Torales, el oficial principal a cargo de la dependencia policial, que convalidó esa detención arbitraria. La última vez que lo vieron con vida fue en ese mismo destacamento, el 31 de enero de 2009. Cinco años y ocho meses después, la lucha de su familia, habeas corpus mediante, logró encontrarlo. Se enfrentaron cara a cara con la ingeniería social de la impunidad. Luciano cruzó a las 3:21 de la madrugada del 31 de enero, con ropa que no era la de él, por un lugar inaccesible de la General Paz. Desesperado, como si estuviera escapando de algo, fue atropellado, murió en el hospital Santojani, donde su familia fue a preguntar si había ingresado un joven y le respondieron que no. Lo derivaron al cuerpo médico forense y fue enterrado como NN en el cementerio de Chacarita. El circuito revela cuál es la trama de encubrimiento de uno de los casos más resonantes de nuestra democracia. Las prendas nunca aparecieron y un testigo declaró ante el juez federal de Morón, donde se tramita la causa, que vio desde la autopista, una camioneta doble cabina de la bonaerense con las luces bajas. Estaba sobre la colectora de la General Paz. No fue un accidente, resalta Vanessa. En el medio, y a lo largo de todos estos años, una fiscal que derivó la investigación en la propia bonaerense denunciada, Roxana Castelli, otra fiscal que pidió pinchar los teléfonos de la propia familia, Celia Cejas, y un juez que lo convalidó, Gustavo Banco. Sobre estos tres funcionarios pesa un pedido de jury político. Vanessa, seguimos esperando que avance. La agenda basura. Vanessa Orieta sabe que esta actividad llega en un contexto en el cual desde el gobierno se impulsa la baja de punibilidad de los 16 a los 14 años. El debate es promovido desde las corporaciones mediáticas. Pese al fuerte rechazo de organizaciones sociales y organismos de derechos humanos, esa discusión será una de las consignas de la movilización. Decir no a la baja tiene relación directa con la causa de Luciano. Él se negó a salir a robar para la policía y se negó cuando tenía 16 años. Todo eso repercutió en su vida de tal manera que terminó en detenciones y su posterior desaparición. La sociedad tiene bien claro dónde está el delito concentrado. Saben que no lo manejan chiquilines de 14 o 16 años. El tema es que sería conmocionar a la sociedad decir que esos negocios son controlados por las fuerzas policiales, es decir, los que deberían generar la seguridad. Vanessa habla de pelear la agenda mediática. Siempre estamos corriendo atrás de tratar de explicar que lo que los medios intentan instalar no es más que una mentira y que la realidad es pensar profundamente cuáles son las situaciones que sufren nuestros jóvenes con anterioridad a un episodio violento, cuyo porcentaje es ínfimo. Desde hace tiempo en nuestras actividades proponemos un lazo bien fuerte entre familiares en lucha y medios comunitarios. Ahí tenemos que empezar a creernos todos el rol que ocupamos y también la capacidad y fuerza que tiene nuestra palabra. Nosotros no hablamos de odio, no balbuceamos palabras sin sentido. Somos responsables y nuestro mensaje tiene que ver con defender la vida. Ante eso, me parece que hay que dejar correr de la agenda basura que proponen los medios comerciales, distinguir los objetivos que queremos cumplir y, en función de eso, generar nuestra propia agenda comunicacional. Las palabras y las cosas. Vanessa aclara que la alianza Cambiemos no es el primer gobierno que intenta instalar este debate. Es un círculo que conocemos. Después viene la criminalización de los barrios, el control por parte de diversas fuerzas policiales y el aumento de casos de gatillo fácil y de pobres encerrados en todo el país. Hoy tenemos decenas de miles de pobres encerrados, más de 5.000 casos de gatillo fácil y más de 200 desapariciones forzadas. Estas cifras son las que hablan de un plan estratégico. Hoy es este sector, pero mañana va a comenzar a atacar a otros. Ya estamos viendo qué ocurre. Puede ser de forma indirecta o directa, como cuando reprimen a trabajadores por defender sus fuentes de trabajo. Pero la represión está instalada. Por eso, subraya Vanessa, hay que hablar con otras palabras. Me molesta la suavización de los términos. No es lo mismo hablar de violencia institucional y que todo quede en una misma bolsa de diferentes violencias que hablar de represión estatal. Tampoco es lo mismo en causas judiciales, porque cuando decís represión estatal, cuando hablas de gatillo fácil y de desaparición forzada, hablas de responsabilidades, no solo de materiales, sino también políticas y judiciales. Entonces nos perdemos el foco del asunto, nos perdemos la gravedad de denunciar la represión estatal y la empezamos a mezclar en un combo de violencias que también hay que denunciarlas. Pero hay que entender que nuestros pibes no tienen derechos. Y si estamos hablando de que los pibes no comen ni acceden a la educación, no es un derecho fundamental que consta en la Constitución. Tenemos que ver qué forma de responsabilidad le cabe a cada uno de los gobiernos. Nadie piensa en llevar al banquillo a los funcionarios porque los pibes no comen. Avanzar con los pies. ¿Cómo está hoy la causa que investiga la desaparición y muerte de Luciano? Responde Vanessa, la causa está en proceso de instrucción. No hay ningún procesado y tiene el mismo curso que tienen todas las causas donde se responsabilizan a las fuerzas de seguridad. La realidad es que uno no tiene claridad para saber dónde va dirigida. Uno le pone la fuerza que tiene, pero estos procesos son muy lentos y tortuosos. Necesitamos que no se siga pensando siempre que sea la familia o los amigos los que tengan siempre que declarar. Hay que empezar a jugarse más en la investigación judicial, pedir la presencia de quien era intendente de La Matanza en ese momento, Fernando Espinosa, y que cuente cómo se inauguró el destacamento, qué control había. Lo mismo con Daniel Scioli, entonces gobernador de la provincia, para mantener una desaparición existen responsabilidades de diversas instituciones del Estado. Sí, hay responsables materiales, son los policías y hay que investigar su accionar esa madrugada. Como llega Luciano a la colectora de la General Paz, con qué métodos lo obligan a cruzar por ese lugar para que pierda la vida, pero siempre estamos ubicando los mismos sujetos y no nos corremos de ahí. Hay un montón de accionares, como el de el Hospital Santoyani, la morgue, una causa muy compleja que requiere de un análisis de términos de cómo se logra la desaparición forzada de una persona, y ahí hay una clara metodología. La policía ha visto las posibilidades de que ese cuerpo tenga un recorrido sin ninguna alarma y pueda quedar bien definida la desaparición. Eso nos desgasta. Esto es la impunidad. Lo que mantiene las desapariciones forzadas, las injusticias, y marchar tiene que ver con esto. Es decir, ustedes sigan generando la impunidad, nosotros seguiremos avanzando en nuestra organización y lucha. Esta nota la daba Vanessa Orieta el último 27 de enero para lavaca.org. Loco. Estás loco. Estás loco. No, no, no, no, no, no, no, no, loco. Estás loco.

músicas paralelas para nuestro universo. Particular programa el de Universo Paralelo de hoy, porque no tenemos línea telefónica para llamados y este espacio habitualmente se produce desde ese lugar, desde tener las historias y las noticias de la semana a través de las voces de sus protagonistas. No pudo ser el caso hoy, sin embargo traté de alguna forma de poder brindar toda la información de los micros que habitualmente tenemos en este programa, como es el de derechos humanos, el de género y de diversidad, el de permacultura, medio ambiente y el de trabajo cooperativo, autogestivo y sin patrón. Y como casi siempre también, música hecha autogestivamente y producida por los propios músicos y músicas que la interpretan. Nos quedan apenas unos minutitos, pero no quería dejar de compartir algunas notitas de cada uno de los segmentos que me quedaron ahí en el tintero. En este caso dice, la rectificación del decreto será por decreto. El 24 de marzo no será un feriado móvil. El mismo día que sectores de la UCR, Cambiemos, intendentes de todo el país recogieran las críticas planteadas por los organismos de derechos humanos, Macri, dio marcha atrás a su medida. El gobierno nacional anunció al fin de la tarde que volverá a instaurar como inamovibles los feriados del 24 de marzo y el 2 de abril y el 20 de junio. Lo haría este lunes por medio de un DNU rectificador en el que dará marcha atrás después de la fuerte resistencia que despertó el decreto que transformaba el día de las Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, entre otras fechas, en feriados móviles. Según un comunicado de la Secretaría de Comunicación Pública y Presidencia de la Nación, la medida fue tomada por el presidente Mauricio Macri, luego de escuchar las diferentes opiniones que se suscitaron sobre el tema, convencido de que era la mejor decisión para evitar división y seguir trabajando en pos de la unidad de los argentinos. El decreto de necesidad y urgencia, firmado el 23 de enero pasado, que había transformado en feriado móvil el 24 de marzo, generó un repudio de los organismos de derechos humanos, que lo interpretaron como un intento de vaciar de significado a ese día y de desmovilizar las multitudinarias marchas que se realizan cada año. Estela de Carlotto ratificó que la marcha no cambiaría de fecha y pidió al presidente que reviera su decisión. Tiene que recapacitar el gobierno para el pueblo, así que escucharlo por una vez no le afectará, más bien lo enaltecerá. Había declarado la presidenta Abuelas de Plaza de Mayo, también había expresado su rechazo a la decisión de Mauricio Macri, la Comisión Provincial por la Memoria, CPM, de la provincia de Buenos Aires, Eve de Bonafini, titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, y la exdiputada, madre de un hijo desaparecido y ex integrante de CONADEP, Graciela Fernández Mengíde. El DNU presidencial generó críticas incluso entre aliados del PRO, entre ellos el radical Ricardo Alfonsín. También el presidente del Comité Nacional de la UCR a nivel nacional, José Corral, le había pedido hoy al gobierno nacional que aceptara las miradas de quienes cuestionaban esa decisión de modificar el calendario de feriados. Algunos gobernadores e intendentes peronistas habían decidido dar asueto el 24 de marzo en señal de desacuerdo, como Gabriel Catopodis, intendente de San Martín, Ariel Suharchuk, intendente de Escobar, Francisco Paco Durañona, intendente de San Antonio de Areco y Juan Uscarros, intendente de Mercedes. Por su parte, la Federación Argentina de Municipios, FAM, había señalado en un comunicado que tanto el 24 de marzo como el 2 de abril forman parte de la historia argentina. Por eso, había propuesto a los distritos de todo el país que declararan esas fechas como días no laborales. Los derechos humanos y la defensa de la soberanía nacional no deben ser tratados con liviandad, desprecio o ignorancia, advirtió FAM, encabezada por la intendenta del partido bonaerense de La Matanza, Verónica Magario, según un comunicado de la Secretaría de Comunicación Pública de Presidencia de la Nación que se hizo público esta tarde. La medida fue tomada por el presidente Mauricio Macri luego de escuchar las diferentes opiniones que se suscitaron sobre el tema, convencido de que era mejor decisión para evitar división y seguir trabajando en pos de la unidad de los argentinos. Bueno, esto es un buen mensaje para aquellas personas que dicen que muchas veces salir a la calle, cortar una ruta, movilizarse en pos de que haya menos injusticias no sirve. Acá tienen, cuando todos quienes defendemos los derechos humanos nos paramos y decimos que no, que no es un feriado más, que es una fecha importantísima para todas y para todas, no se tiene que correr. Parece que no le queda otra a Mauricio que escuchar nuestras voces. Así que felicitaciones para todas y todos los compañeros del campo popular que pudieron con este DNU de Mauricio. Esta es una noticia que a mí en lo personal me llamó muchísimo la atención y la quería compartir. La comparte en este caso Infobae en la sección de sociedad y dice: tres mujeres hicieron topless y revolucionaron una playa de Necochea. El hecho provocó un insólito operativo policial de casi 20 efectivos y 6 patrulleros. Un enorme revuelo se armó en la playa de Necochea luego de que la policía obligara a tres mujeres que estaban haciendo topless a cubrirse. Según informó el portal local diario 4B, la situación ocurrió en la playa ubicada a 10 cuadras del centro de la ciudad. Luego de que tres mujeres se quitaran la parte de arriba de sus bikinis, alguien llamó a la policía y varios uniformados se hicieron presentes en el lugar. El operativo pareció desmedido. Casi 20 policías y 6 patrulleros se hicieron presentes y amenazaron con llevarse presas a las mujeres, mientras un turista exigía a gritos que las esposen. Sin embargo, la mayoría de los presentes pareció apoyar a las mujeres. Si hay una chica en colales, no le van a decir pónganse un pantalón porque está exhibiendo el trasero, alegó una de las mujeres. Por ahí, la sociedad no está avanzada, contestó un policía. Yo voy a venir todos los días en teta, como vine toda mi vida, retrucó otra. Es obvio que nos van a llamar para que vengamos a sacarlas, insistió la gente. La discusión parecía no terminar. No es criminal andar en tetas. ¿A quién mata? ¿A quién roba? No me digan que es cultural, definime cultura, sentenció una muchacha. No pueden responder a cualquier reclamo de la gente, remató. La cultura es machista, es así, admitió el policía. ¿Por qué no le decís a un señor que tiene tetas que se ponga una bikini?, siguieron los argumentos. Es una contravención, se atajó el policía. No es exhibicionismo, no queremos mostrar las tetas para que vengan a mirar, replicó otra chica. Al final, los policías la forzaron a cubrirse sus senos, pero por motivos que no están del todo claros, volvieron varias veces a encarar al grupo, pese a que no había nadie haciendo topless, hasta que finalmente ellas decidieron abandonar la playa. Aprovechen y busquen ahí, si tienen internet, que hay videos, y se puede ver que en realidad lo que molesta es que son tres mujeres absolutamente normales en tetas. Si fuesen tres cuerpos esculturales en tetas, a todo el mundo le gustaría, porque de hecho es lo que se muestra todos los días en televisión y lo que nuestras niñas y niños consumen mientras comen en la casa. Cuando se trata de cuerpos de mujeres normales, a nadie le gusta ver la realidad, se ve en muchos ámbitos y menos en este. Quieren que nosotras no andemos en teta, los muchachos también, algunos tienen más tetas que nosotros, se podrían poner un corpiño. Neuquén, Bariloche y San Martín de los Andes corren por las mujeres. Mujeres Corren unirá a todas las mujeres por medio de la actividad física, acercándolas a la vida sana y medio ambiente que nos rodea. Cada ciudad tiene su fecha para el evento. ¿En cuál vas a participar? Cultracó, Salpalá, Langostura, Bahía Blanca y Buenos Aires. Buenos Aires también son parte de esta movida. Mujeres Corren no es solo una carrera para que ellas festejen su día, sino también tiene un trasfondo más profundo y comprometido. Con su participación, las mujeres se ejercitan, se informan sobre el cuidado de la salud y también del medio ambiente, destacan sus organizadoras. Generaciones de mujeres, abuelas, madres, amigas y compañeras de trabajo de San Martín de los Andes, Neuquén Capital, Bariloche, Cultralcó, Zapala, Langostura, Bahía Blanca y Buenos Aires, y toda la región estarán disfrutando de ese día corriendo, trotando y caminando para conmemorar su día. La primera de las tres carreras se realizará en las localidades de San Martín de los Andes el 11 de marzo. La segunda, elegida en Bariloche, es el 18, mientras que el 1 de abril el ciclo cerrará en Neuquén Capital. En las tres ciudades se realizarán distintas actividades de baile en la entrada, en calor y estiramientos en la llegada. También habrá campañas relacionadas con la salud, mejor calidad de vida, conciencia social y cuidados del medio ambiente. La distancia y los 5 kilómetros de recorrido permiten que todas las mujeres puedan participar sin importar la edad o el estado físico. Ellas lo hacen caminando o corriendo mientras comparten la experiencia con amigas, compañeras de trabajo o familiares, resaltan desde la organización. Mujeres Corren es una carrera pedestre de 5 kilómetros que tiene como principal objetivo el de promover la actividad física, la vida saludable y el contacto con la naturaleza. El evento se realiza en marzo, aprovechando la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. La actividad es en San Martín de los Andes, se realiza por sexto año consecutivo con total éxito para las mujeres de la localidad y la región. Las inscripciones se pueden realizar en la página www.mujerescorren.com. Bien, me quedaron algunas cosas más que en este momento no voy a compartir porque ya me pasé 4 minutos de las 20 horas y suficiente para hacer que no hubo entrevistas en vivo ni nada. Mi nombre es Jorgelina Molina, esto es Universo Paralelo y esta es la 97.1 Radio La Caprichosa. Recuerden, el 8 de marzo, Paro Internacional de Mujeres en Tilcara y La Quebrada. Ya nos estamos organizando. Pueden contactar con Colectiva Feminista de La Quebrada, Marina Vilte. Pueden contactar con quienes habitualmente organizamos el 25 de noviembre, el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. Quienes somos de acá del pueblo nos conocemos. La Tere Jordán, Marina Ariza, Soledad Guargiulo. Hay un montón de mujeres comprometidas con esta lucha, a las cuales nos podemos ir acercando y reuniendo para organizar este 8 de marzo. ¿Qué más? El 15 de febrero se sortea el bono contribución de Radio La Caprichosa, tiene premios muy interesantes, pero además tiene la posibilidad de colaborar, no solo con la posibilidad de que este medio comunitario, alternativo, popular, independiente, siga al aire, sino además con acomodar un poquito la vida de estos vecinos y vecinas de Volcán y Tumbaya que sufrieron el alud este mes que se está terminando. Así que 30 pesitos sale nomás. Quienes hacemos programa andamos con el talonario encima todo el tiempo. Si no, nos mandan mensaje al 1541 48 801 y nosotros vamos hacia donde estén y les vendemos este bono contribución. Nada más, ya está. Hasta el lunes que viene. Me voy con Pez escuchando el tema Respeto.